Bueno, los saludo y los convido a compartir, en este caso la columna tendrá un objetivo preciso y tiene que ver con recordar y homenajear, vaya con la pretensión, ¿no?, a Don Yara, para mí un formador. ¿Cuántas personas hubo, hay y habrá cumpliendo funciones apenas idóneas que no muchos reconocen, que acompañaron un periodo de nuestro crecimiento más con buena voluntad que con la sabiduría didáctica que se compra en un curso, y está bien que así sea, que sea parte de la evolución esto? Esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como formadores hoy en día, que tan de moda se ha puesto esa palabra, y que tiene como significado, he buscado también por allí algunas, este es el que más me conforma. El formador dicen que es quien genera en otros una nueva forma para conocer, comprender y transmitir el aprendizaje a través de la adquisición de conocimiento, la integración de habilidades y la adopción de la actitud adecuada que permite mejores resultados sostenibles con menor esfuerzo y mayor disfrute. Para mí, también, formador quiere decir calidez, cariño, tiempo, altruismo, que son las cosas de las que están provistas aquellas personas que, sin tener una preparación adecuada, estuvieron durante más o menos tiempo acompañando periodos de nuestra vida infanto-juvenil. Y por eso quiero reconocer hoy a Don Yara. Nunca supe si su nombre era tal cual yo lo entendía, si era con H intermedia o inicial, si era turco, español, húngaro o qué. Solo sé que para mí sonaba así y así lo repetía. Don Yara. No sé tampoco si era un exjugador, director técnico o formador. Creo que era un poco de todo. Pero era fundamentalmente el hombre que veces por semana nos convocaba en la puerta de su casa a la salida del colegio, a una cuadra del centro de Carlos Paz, y en un terreno baldío a espaldas de los pocos edificios que comenzaban a poblar la zona céntrica, y tras hacernos esperar a que llegaran las 17 horas 30 minutos, los que íbamos al cole de mañana, 15 minutos antes ya estábamos allí, y luego de inflar parsimoniosamente una pelota de cuero, el jugo, decía él, era muy pocos los potreros que en ese entonces jugaban al fútbol con una pelota de cuero. Y la tarea era grata, porque él era quien más disfrutaba entregándose con nosotros al tiempo que nos corregía disputar un picado. Recuerdo sus consejos, decía, no patie para arriba, zapayudo, cuando le pegamos fuerte y lejos. Él quería que nos diésemos pases, repetía, hay que tratar bien el julgo, decía, enfatizando la palabra bien. Solía prepararnos durante gran parte del año para finalizar llevándonos a un torneo que se jugaba en la ciudad de Córdoba y era televisado a toda la provincia por el canal oficial, un torneo que por aquellos tiempos era muy popular y que se jugaba los domingos por la mañana en un mini estadio, en el predio del Canal 10 de Córdoba, en el barrio Las Rosas, y que tenía la condición, dicho torneo, para poder participar, de representar a una escuela provincial, no ser mayor de 12 años y medir hasta 1,20 m de altura, y del cual varios clubes de la ciudad se nutrían de pequeños futuros grandes jugadores. Don Yara. Hay veces que he vuelto a Carlos Paz y he pasado por su casa, un chalecito lindo que aún está allí, y por el potrero aquel, que ya no está, en su lugar hay una feria de artesanos y en buena hora, que atravesaba el agua que descargaba las calles de la ciudad en días de lluvia camino al río, y nos dejaban sin práctica y sin nada para hacer. Formar parte de aquellos equipos de Don Yara nos daba cierta sensación de pertenecer a algo distinto, algo destacado y selecto, algo nuestro, con que pavonearnos y mostrar con orgullo. Era don Yara solo un hombre que sabía un poco de fútbol y estaba dispuesto a enseñarlo. Era un conocedor, era un apasionado, era un hombre frustrado, o era un hombre que encontraba felicidad haciendo lo que hacía y por eso dedicaba su tiempo libre de cada día a enseñarnos que el juzgo, como él decía, tenía que ser practicado con esmero y tratado con cariño para ser correspondido. Así como yo y muchos tratan a sus recuerdos, que de vez en cuando nos visitan y se quedan al lado nuestro por un rato. Don Yara, donde quiera que estés, aún te recuerdo y muchas gracias. Hermoso como siempre, Daniel. Un fuerte abrazo. Ok, hasta luego.